buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Aquí en RPA hasta las 10 de la mañana. Hoy una pizarra muy especial desde la Sala Mágica del Centro de Danza y Arte Sonia Blanco en Pola de Siero. Y hoy salen a la pizarra Olaya, buenos días. Hola. Sofía, buenos días. Hola. Bombón, buenos días. Buenos días. Sara, hola. Buenos días. Y Tania. Buenos días. Ahí está, con fuerza. Un programa navideño, todavía navideño, muy especial, con un buen puñado de cosas que vamos a contar ahora mismo. Hay unas cuantas secciones que hacemos todas las semanas, como mezclar palabras, como la visita de un marciano y otra visita que suele variar un poco para contarnos la agenda del fin de semana, la agenda de estos días, cosas de ocio que podemos hacer. Tendremos música, muy buena música, y tan buena como que vamos a tener con nosotros a una de las integrantes del grupo Petit Pop. Muchas cosas más que vamos a apuntar, por cierto, en esta pizarra. La veis aquí, esta pizarra, la pizarra está digital porque la marco con mi dedo y la tiza. Y aquí tengo toda lo que vamos a ver, el marciano, las músicas. Vale, está todo apuntado y todo preparado para comenzar. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Vamos, Carlota y Chantal. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Como veis, pues saludos y cosas navideñas tenemos en la pizarra. Los niños, las niñas y, bueno, quizá los mayores, nada, los mayores no vamos a admitirle este tipo de cosas. Chistes, saludos, canciones, villancicos teníamos. Nos los podéis mandar al 670-721-285. El WhatsApp es una vía muy cómoda de mandar sonidos. Buenos días, chicas. Buenos días. Uy, que no os oigo ya. ¿Es la primera vez que hacéis radio? Sí. ¿Sí? Sí, la primera. Hombre, pues hay que hacerlo más veces, Oye, yo creo que ya que estamos aquí en la sala mágica, en vez de que la presente yo, podéis vosotras presentar a Sonia. Venga, ¿quién presenta a Sonia? ¿Quién es Sonia? Tania, ¿quién es Sonia? Bombón, ¿quién es Sonia? Sonia es nuestra profe de ballet. Uh-huh. Nos da ballet los lunes y los viernes. ¿Y baila ella también? Sí. ¿Baila bien? Sí. Bastante, ¿no? Sonia, buenos días. Hola, buenos días. ¡Uy! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia, sí! Potencia, sí. Sonia estuvo ya alguna vez con nosotros por teléfono cuando estábamos anunciando este programa especial. Este programa especial sí, de La Pizarra. Vuélvenos a contar, porque seguro que no todo el mundo, bueno, casi todos los oyentes de hoy ya nos oyeron hace dos semanas, pero no, y quizá no todos. Cuéntanos, ¿qué es esto de la sala mágica? Pues es una sala que es mágica, porque aquí pasan muchas cosas, ¿a que sí? ¿A que sí, chicas? Sí. Aquí hemos bailado, hemos actuado, ha habido actuaciones infantiles, y habrá otra este domingo a las 3, a las 12, es que es domingo 3, claro, mañana. A las 12:30 hay clases, hay espectáculos y hay unos cuadros colgados. No hay muchos espacios como este por aquí, ¿no? Por aquí no hay muchos. Es un espacio multicultural y entonces, bueno, pues la gente puede venir y hacer su arte, como estás tú aquí hoy haciendo con todas estas guapas chicas. Sí. Haciendo radio. Lo de guapas chicas lo admitimos, lo corroboramos. Ya lo de arte, es que ya Sonia quiere elevar a arte esto de la radio, pero vale, venga, admitido. Muy bien, acabas de empezar y ya estás continuamente. Bueno, hay un programa y que, bueno, pues se va haciendo casi solo, se va fluyendo, la gente llama. Y bueno, pues propone sus actividades, lo que hagan. Unos tocan instrumentos, otros cantan o pintan o recitan poemas. Uh-huh. Y se dan clases y pasan cosas. ¿Y quién se atreve a describir cómo es este espacio tan especial? Venga, solo tenéis que... ¿Yo? No, Sonia no. Tú. Venga, Bombón. No, tú. Pero si ya sabes cómo es el suelo. ¿De qué color es? Negro. Uy. ¿Y las paredes? Negras. Y blancas. ¿Y qué hay en las paredes? Cuadros, dibujos... ¿Cuadros de qué? ¿Cómo son los cuadros? Pues... coloridos. Hay alguno en blanco y negro también. Hay alguno en blanco y negro, sí. Bueno, tiene algunas cositas rojas. ¿Y en las otras paredes de ahí enfrente qué hay? Espejos. ¿Espejos? Uy, ¿por qué huecas? Espejos que se tapan con unas cortinas. ¿Habéis visto las cortinas? Sí. No. ¿Y sabéis para qué son las cortinas? Para si bailamos, cierras y ya no nos vemos. Bueno, aparte de para eso, es para convertirlo en un espacio escénico. Entonces hay unas luces especiales colgadas del techo y entonces cerramos todas las puertas y las ventanas por donde entra la luz y los espejos, y así se convierte en un espacio cerrado y oscuro. Y entonces podemos proyectar películas, podemos bailar, podemos actuar. Un sitio muy bien pensado. Eso puedo corroborarlo, que es el sitio más especial donde hemos hecho la pizarra hasta ahora. Pues muchas gracias, Sonia. Creo que te tienes que ir un ratito a dar alguna clase, a seguir con tus proyectos. Y nos vamos a quedar aquí con un poco de música y enseguida empezamos a hacer que estas chicas hablen un poco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Que lo paséis muy bien. Gracias a ti. It's Christmas. Baby, please come home. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. ¿Os habéis asomado antes, cuando habéis salido? ¿Os habéis asomado a la terraza del estudio de la pizarra? No. ¿No? ¿No habéis visto en lo alto una cosa como plateada, con luces, que estaba bajando? No. A velocidad bastante, vamos, yo creo que voy a ver. ¿Papá Noel? No, no era rojo. No, pero voy a asomarme yo a ver si. Porque debe haber llegado ya. Voy a ver si por aquí llega. Hola, terrícolas. Hola, ¿qué tal? ¿Uy? ¿Eres marciano? Estáis ojible. Claro, de Marte vengo. Hombre, si vengo de Marte, soy un marciano, ¿no? Claro. ¿Pero por qué me miráis así? Es que no lo puedo entender. No lo entiendo. O sea, ¿me miráis así porque nunca habéis visto a alguien como yo? Nunca. ¿No? Nunca. O sea, todos los seres que veis habitualmente, racionales, que hablan, ¿tienen dos brazos y no tres? Sí. ¿Sí? Sí. No, hay uno que tiene ocho. No, digo los que hablan. Ah, vale. Pues sí. Sí, vale. O sea, que no habéis visto nunca a alguien como yo. No, nunca. ¿Alguien tan apuesto y elegante? No, nunca. No. ¿Alguien tan bello y hermoso? No, sí, nunca. Bellísimo. ¿Alguien tan...? ¿Cómo? Es que ha habido algo que no es... Es que no lo he oído, porque los marcianos es lo que tenemos. Las cosas desagradables no las oímos, porque tenemos unas orejas trompeteras que filtran todos los sonidos que no queremos. Entonces, si me decís algo de feo o eso, pues no me entra. Bueno, chicas, que yo suelo bajar aquí todas las semanas para preguntar. Chicas. ¿Eh? ¿Te vais ya? No, pero sí. Vamos a ver, yo me he venido aquí para algo. O sea, yo no me cruzo la galaxia interestelar ahí con la cantidad de peajes que hay que pagar. No me la cruzo para nada. Solamente para deciros hola, para eso os lo digo desde Marte, por telepatía y ya está. Porque vosotros, telepatía. No tenemos. Madre mía, pero qué atrasados estáis, de verdad. Bueno, a lo que vamos. ¿Tenemos WhatsApp? lo estudié en el colegio, WhatsApp. Sí, en la prehistoria de los marcianos también utilizaban WhatsApp. Sí, en la prehistoria había WhatsApp en los marcianos, pero claro, ya lo tenemos un poquito bastante superado. Yo lo que os iba a decir, que yo suelo bajar aquí para enterarme de cosas que no me puedo enterar desde Marte, porque desde Marte casi todo lo espío, lo espiamos. Quiero decir que casi todas las cosas que os pasan las conocemos, ¿no? Sabemos dónde vais, de dónde venís, lo que os han regalado, Papá Noel, bueno, incluso lo que os van a regalar los reyes, que eso vosotras ni lo sabéis, pero nosotros los marcianos... Yo pues, sí. Pues ya no, porque no lo sabéis, porque no ha llegado todavía y no lo sabéis, pero los marcianos sí. Pues hay cosas que no conseguimos averiguar de qué van. Yo hay una cosa que no acabo de entender. Yo estaba escuchando a dos niños hablar el otro día en una de mis grabaciones de espía. Dos niños que hablaban de que si se escondían, que si contaban, que si se escondían, digo, otra vez que se esconden, pero ¿de qué se esconden? Y entonces, luego, digo, ¡tate! Esto es que es un juego. Esto es el escondite, lo llamaban. ¿Sabéis? Sí, el escondite, sí. ¿Sabéis de qué va? Sí. Ah, o sea que jugáis también al escondite. Sí. Ah, bueno, pues nada, contadme, ¿de qué va esto? El escondite va sobre... que uno tiene que contar. Vale, o sea, es un juego de contar. Sí. Es un juego de contar el escondite. Vale. Tienen que contar hasta 1, 2, 3, el número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sí, hasta 20, ¿no? Vale. Y luego, muy bien. Entonces, el que está jugando con el otro, jugando con el otro. Pues, es un juego de dos personas. No, suele ser de más, vale. Entonces, ¿pero todos cuentan o no? No, solo uno. ¿Solo uno cuenta? El resto se esconden. ¿Pero los demás no saben contar? Sí, sí. Pero no les toca. ¿No les toca contar? No. Sí, rifan para saber quién cuenta. Porque no están todavía en clase de matemáticas o algo así. No. Bueno, a ver, venga, sí. Bueno, luego se esconden. El otro, cuando llega a 20, dice, voy. Y que no tenga tiempo... El que no tenga tiempo, no sé qué. El que no se haya escondido, tiempo perdido. Y vale. Cuando encuentra a uno, va a ese lugar corriendo. El otro intenta llegar antes y dice por el nombre pero, de... Pero, o sea, ¿para qué lugar? Yo ya... Al lugar que has contado. O sea, he contado... ¿Has contado un lugar? Sí, en una farola, en una pared... ¿Una piedra o uno? No. ¿Una farola dos? Donde cuenta una persona... Por ejemplo, el que cuenta está en una farola. Ajá. Y el resto se esconde por ahí. Y entonces cuando el que contaba pilla a la otra persona... O a más personas pero, tienen que correr hasta la farola. Pero antes sin una de... farola no se puede uno esconder. A vamos, ver. Lo marciano sí, pero vosotros sois demasiado grandes. Quiero decir, queremos decirte que el que cuenta se pone donde una farola. Ajá. Pero que lo pueden ver. Ah, lo pueden ver los demás. El que cuenta se le puede ver. Sí, vale, pero no los que se esconden. No se pueden ver. Oye, digo yo, pero ¿para esto vale hacerse invisible? No vale. No trampa. Podemos ser invisibles. ¿Que no, ¿cómo? Que no podemos ser invisibles. ¿Pero qué me cuentas? ¡Que no podemos ser invisibles! Sí, sí, no hace falta que me chille porque tengo una oreja trompetera que lo recibe todo aunque hables bajito. O sea que no podéis haceros... Claro, ya entonces ya entiendo yo por qué tiene sentido este juego. Porque no podéis... Porque es que en Marte, cuando... O sea, a veces nos ponemos a jugar al escondite. Pero como nos hacemos todos invisibles, pues es que no hay forma. Eso sería hacer trampas. Claro. Tramposos. Sí, No, tramposos no, es que somos sí, como somos. Sí, seríais tramposos. Somos como son. Bueno, el caso es que entonces no se esconde todo menos uno. Sí. Y cuentan. Sí, cuenta uno, ¿sí? Luego tiene que ir a buscarlos, va hasta donde ha contado y dice por no sé quién. ¿Por no sé quién? ¿Y cómo es eso, por no sé quién? No, por el nombre de... ¿Por el nombre? Por Pelayo. Por Pelayo, vale. Por ejemplo. ¿Y qué, o sea, quién es Pelayo? No sé. Un niño que está jugando con al escondite con... ¿A que siempre tiene que haber un niño que se llame Pelayo? ¡No! ¡No! Puede ser un hombre cualquiera. Ah, un hombre cualquiera. ¿Puede ser un marciano? Nah. ¿No? No. Venga, sí. Sin hacerme invisible. Venga, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Puede sí, ser? Sí. Bueno, no nos hacemos invisibles los marcianos. No, pero digo yo. Que si puedo jugar. Sí. Vale, sí. Vale. Sin hacerte invisible, ¿eh? No me hago invisible. Yo eso pactado, ¿eh? Palabrita de marciano. Pero entonces os tengo que decir mi nombre. Sí, sí. Ah, vale. Muy bien. Venga. Ah, o sea, que os lo digo. Sí, entonces, sí. Cuando digáis por no sé quién, solo me elimináis si decís mi nombre, ¿no? Sí. Ah, pues... Muy bien, pues os voy a decir mi nombre. Mira que tenéis nombres raros allí, ¿eh? No, no. No, el juego es así, ¿no? Tenéis que decir mi nombre. Pues nada. ¿Lo podrías escribir en un papelito? Hombre, lo que pasa es que no lo entenderíais. Porque tenemos una grafía diferente. Ah. Me parece que... Yo a lo mejor sí. Sí, yo creo que me he tomado un poquito el pelo. Me gusta mucho tomar el pelo, ya casi que me voy hiriendo. Adiós, chicas, adiós. Adiós. Dime, madrastra. ¿Quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡La pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Todavía tenéis cara así un poquito extraña. ¿Habéis visto algo? ¿Os ha pasado algo? Sí, un marciano. ¿Un marciano? ¿Verde o azul? No sé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era la mitad azul y la mitad verde. Ah. Era muy pequeño, el doble de nosotros. Uh-huh. Será la mitad. Claro, sí, será la mitad. Pequeño será la mitad. Bueno, pues nada, aquí no os preocupéis que son cosas normales que pasan en la pizarra. Chicas, tenemos un Un gran debate. No. Aquí esta sección nos la tenemos que guisar y comer entre nosotras. Voy a hablar si nos importa en femenino, porque son más casi todas chicas. Casi todas. Si me cuento a mí, pues no. Pero tenemos que solucionarnos entre nosotras mismas este debate. Voy a proponeros un debate, pues de lo más intelectual, porque sacáis todas muy buenas notas, ¿no? Sí, di que sí, Olaya. Sí. Vale. Sí. Ponías cara como de que no, y yo sé que sí. Nuestro gran debate para intelectuales, solamente para intelectuales, es el siguiente. ¿Papá Noel o Reyes Magos? Mi lado izquierdo va a tener que defender Papá Noel, es el mejor, es el más guay, es el que trae los mejores regalos, es el que tiene que ser. Y a mi derecha, los Reyes Magos. Y Bombón, que tengo delante, puede escoger lo que quiera. Esto es un debate así como para que le deis vueltas, para que argumentéis. Planteamos el debate de si es mejor Papá Noel o los Reyes Magos. Papá Noel va a ser defendido por Olaya y por Sofía. Queremos que Olaya nos haga una primera aproximación. Papá Noel es mejor porque llega antes. Uh-huh. Y solo una cosita, una pinceladita. Pues Sofía. Papá Noel es mejor porque te da primero los regalos. Porque llega antes. Un poquito el mismo argumento. Bueno, vamos a dejarla para el final, que se va a decantar hacia el final, pero tienes que decantarte por uno de los dos, ¿no vale? Empezar a dar para uno y para otro. Sara, los Reyes Magos son los mejores. Los Reyes Magos son mejores porque le llega a la mayoría de personas en España. Uh-huh. Ajá, y a Papá Noel no todos. ¿Y Tania? Porque los Reyes Magos traen más regalos. Traen más regalos. Que Papá Noel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es así? ¿Eso es así siempre, Olaya? Bueno, depende de cómo te portes. Porque Papá Noel es más bueno con los regalos. Papá Noel es más bueno con los regalos. Tania, ¿en qué quedamos? Ponernos de acuerdo. ¿Quién es más generoso con los regalos? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos tienen más regalos que Papá Noel. A mí solo me trajo Papá Noel 3. Bueno, yo creo que eso va a depender un poquito de las de las personas y de las casas. Hay algunas casas que dejan más regalos o menos. Y también de cómo nos portemos. Ah, también. Sí, sí. Supongo yo. Claro, va un poco por rachas. Bombón, ¿con qué te quedas? ¿No te quedas con ninguno? Un minuto más, madre mía, si nos acaba el programa. Sara, ¿tú crees que los Reyes Magos traen más regalos porque son tres y entonces les cabe más en los camellos? Bueno, pues porque cada uno puede llevar más. Uh-huh. ¿Es así, Sofía? Pero Papá Noel, ¿dónde los lleva? En un saco. En un saco. ¿Y ese saco cómo lo lleva? En el trineo. En un trineo. Entonces, ¿cabe más en un trineo un saco que en los camellos? No. Yo creo que andará así, ¿no? Sí. Bueno, y esto de llegar primero o llegar después, ¿es mejor primero y así los disfrutas antes? ¿O es mejor esperar y así te hace más ilusión? Yo creo que es mejor tenerlos primero, porque después, si esperas y los Reyes Magos, como a veces se confunden, pues no te traen lo que tú querías y te decepcionas. Y entonces empiezas el colegio después, pues, con más ganas. Ajá. ¿Vosotras, chicas? ¿Qué opináis? Pues porque es mejor que llegue después, porque así los puedes disfrutar más tiempo. Bueno, y para terminar un poquito, ¿cuál es el personaje que tiene más, o los personajes que tienen más, no sé, como más personalidad, son más simpáticos o... Eso que lo diga Bombón, que está en el medio. No, no, no, vosotras tenéis que defender. Hola, ya. Tú defiendes a Papá Noel. Ya, porque, pero... Porque es un personaje mejor que los Reyes Magos. Es más simpático, tiene más colorido, como... La barba... Tiene una barba muy grande, que significa que se supone que es un poco viejo y entonces sabe más cosas y sabe cómo tratar mejor a los niños. Ah, muy bien, muy bien. Es muy sabio porque es muy, muy mayor, Sofía. Tú también defiendes que Papá Noel es mejor personaje que... Mejor, bueno, personaje, mejor persona o ser que los Reyes Magos. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Estás convencida, estás convencidísima. Tan convencida como Sara de que es mejor, son mejores los Reyes Magos, tienen más personalidad, son más guays, son más simpáticos. Pues porque... ¿A los Reyes Magos les ves alguna vez? ¿No? No. ¿Tania, tú ves alguna vez a los Reyes Magos? No. ¿No? ¿Nunca? Los veo en la cabalgata. Ah, bueno. En la cabalgata, sí. ¿Y Papá Noel hace cabalgata? No. Bueno, pues ahí ya tenemos una diferencia. Ahí tenemos una diferencia interesante. Bueno, chicas, muchas gracias por este debate, Bombón. Te has quedado tú... Bueno, dinos tu sabia decisión. O sea, ¿con qué te quedas? ¿Quién te ha convencido? Yo me quedaría con Papá Noel. Papá Noel. Te han convencido... Papá Noel también se puede ver por Skype. ¿Qué? ¿Se puede ver por Skype? Sí, lo puedes llamar. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué bien. No sabía yo eso. Pues ya me pasa su... Pero el día que tiene que ir a las casas a poner los regalos debajo de los árboles, ese día no, ¿eh? Claro, no, ese, ya supongo que no estará en el trineo llamando por Skype. Porque además de todo, sabes, hay 3G, hay wifi o lo que sea. Pues vamos a... Entonces, si... Bueno, ya que tenemos ahí a Papá Noel, que nos hemos olvidado ya de él porque ya vino hace unos cuantos días. Vamos yo a, no. A poner, no nos olvidamos de él. Vamos a escuchar una canción de uno de sus renos. Bueno, el único que sabemos el nombre. ¿Sabéis el nombre de algún reno? Sí, sí. Rodolfo. Rodolfo el reno. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro... Los sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA salimos todos a la pizarra. Tenemos una llamada telefónica, chicas. Es algo que nos suele suceder en el programa. Nos suelen, bueno, los chicos y chicas de producción, que son los únicos que trabajan de verdad, que preparan el programa, que están con las llamadas, con los invitados, pues nos han preparado un personaje que nos cuenta la agenda del día y de estos días festivos para hacer cosas de ocio, para entretenernos, para divertirnos, pero no sé qué pasa que no me han dicho quién es. No me han dicho quién tenemos al otro lado del teléfono, cual para unos trabajadores tan eficientes como estos no, es un poco raro, pero buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Pues mire, soy Obi-Juan Sánchez, el primer Jedi español. Obi-Juan Sánchez. Obi-Juan Sánchez. Obi-Juan. Para servirle, caballero. Obi-Juan Sánchez. ¿Conocéis algún caballero Jedi español? O, bueno, no español, sí, ¿no? O sea, alguno. ¿Usted es Jedi, de verdad? Soy Jedi, como mi buen amigo Lucas, los Trotacielos. ¿Cómo Lucas, ¿qué? Lucas, que es que se ha cortado. ¡Trotacielos! Bueno, Luke Skywalker, que lo conocéis vosotros, ustedes. ¡Ah! Trotacielos. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. ¿Usted es Jedi? Pero ¿cómo se hace uno Jedi? ¿Cómo llegó a ser Jedi? Bueno, pues la verdad es que es muy difícil, con mucha determinación. Estaba en la selectividad esta para ser Jedi. Y bueno, ya sabe que Yoda siempre dice que las cosas hay que hacerlas o no hacerlas, pero no intentarlas. Y entonces me propuse echarme una siesta, era la una, y me desperté a las 9 para cenar. Tengo mucha determinación. O sea que con una siesta longeva, digamos. Fue una siesta usando la fuerza. Ah, y eso, ya, eso ya le sirvió para ser caballero Jedi. Hombre, cada uno se hace Jedi a su manera. Sí, bueno, bueno, pero usted es Jedi con todo lo que ello implica, porque a ver si estas chicas, no sé. ¿Qué tiene un Jedi? ¿Qué hace un Jedi? ¿La espada? ¿Tienes la espada láser? Hombre, claro, por supuesto. Tengo el sable láser que lo he apañado y bueno, ahora al principio me costaba un poco, pero ahora soy un maestro y me corto yo unos taquitos de jamón con el sable láser que no veas, son para quitarse el tío. ¿Que utiliza el sable láser para cortar jamón? ¿Es hombre, un cuchillo? Por supuesto, y me sale una loncha fina. Pero eso está permitido, eso es admisible, no sé. Yo es que no sé. Hombre, mucho a mí no me han dicho nunca nada lo contrario, o sea que yo tiro para adelante. Muy bien, entonces usted sigue viviendo en España o se ha marchado para allá a las galaxias o cómo. No, yo estoy en la galaxia, pues bueno, a veces vengo en Navidades, pero este año no he podido venir porque está la cosa muy complicada. Sí. Está complicado venir, echa de menos España, no sé. Sí, bueno, he hecho mucho de menos España, ya sabe, porque mi cosa, mi flamenquito, mi Betty, aquí no hay fútbol. Mira que yo se lo he propuesto que hagan, por ejemplo, un real Tatooine, o por ejemplo, la Estrella de la Muerte Club de Fútbol, pero no hay manera. Aquí están todo el día con sus cosas de su fuerza y no hay manera. ¿Y ya. ¿Quién te lleva el jamón allá? ¿Que va por correo o qué? Me lo mandan por correspondencia, lo que pasa es que hay veces que tarda unos cuantos años luz en venir. Llegará un poquito ya, un poquito añejo, ¿no? Si viene curadito. Bueno, pues nada, sí, nos lo creemos. Y yo me pregunto, chicas, voy a hacer la pregunta, una pregunta que normalmente a un caballero Jedi a veces puede que incluso incomode, porque todas supongo que sabréis que los caballeros Jedi son habitualmente o pueden ser tentados de pasarse al lado oscuro. ¿Es su caso? Hombre, pero ¿cómo me dice eso? La duda ofende. Claro que me he pasado al lado oscuro muchas veces. ¿Al lado oscuro? Muchísimas veces me he pasado yo. ¿Y usted lo confiesa? No. Hombre, claro, me paso al lado oscuro para echarme la siesta porque se está mucho más a gusto. Bien, vale. Pues estupendo. ¿Cómo me había dicho que se llamaba usted? Juan Obi-Juan Sánchez, para servirle. Obi-Juan Sánchez. Supongo que sabrá usted que aparte de contarnos toda su película y vida y milagro, que no sé si nos terminamos de creer del todo, en producción le habían llamado para que nos contara algo de ocio, de lo que podíamos hacer, bueno, ya en este 2016. Bueno, yo de esto no sé mucho, pero me han mandado de producción un holograma. Ajá. Y bueno, si quieres se lo puedo ir comentando lo que tienen ahí ustedes para el fin de semana. Pues díganos. A ver, pues por ejemplo, tiene una cosa muy interesante, que es una pista de hielo ecológico en la Plaza de la Magdalena en Llanes, que pueden ir, solo cuesta 1 euro la media hora. ¿Pista de hielo ecológico es que se come después o...? Bueno, esto me lo han mandado de producción, pregúntesela a ustedes ellos, vosotros. Espera, se lo pregunto a ellas, chicas, ¿sabéis el pista de hielo ecológico en qué consiste? ¿Se cultiva sin fertilizantes artificiales o...? Yo pienso que son artificiales. No sabemos. Bueno, seguro que está muy bien. ¿Está rica? Yo creo que Obi-Wan no sabe mucho de esto. Le han mandado... A mí me han mandado ustedes la agenda y yo no le puedo decir más. Vale, pero vamos a disimular, como que usted se lo sabe muy bien. Venga, adelante. Pues ecológico, muy ecológico de toda la ecología. Estupendo, pues ¿qué más? ¿Alguna actividad más? Pues tenemos más cosas que le puedo decir para esta tarde a las de 6 a 7... Tenemos Pirata, que es un espectáculo de teatro que se puede ver en el Teatro Casino de Trubia, en la Plaza del General Ordóñez. Muy bien, teatro. Una obra de teatro de pirata para niños, para todos los públicos, para todas las familias. Estupendo, ahí podemos ir todos. ¿Y alguna cosa más, seguro? Y también tenemos una cosa para esta tarde a las 6:30, en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, que es el Petit Pau, que hace una actuación porque presentan su disco Vámonos en Bici. Los chicos de Petit Pop, pues yo creo que vamos a intentar ahora enseguida. ¿Y la entrada es gratuita? Sí, pues yo creo que vamos a intentar hablar, porque deben estar ya por aquí, y vamos a intentar hablar con ellos dentro de un ratito, con alguna de las chicas de Petit Pop. Bueno, pues muchas gracias. ¿O tiene alguna propuesta más? No, que la fuerza le acompañe. Yo me voy a echar una siesta para ejercitar mi fuerza. ¿Al lado oscuro? Me voy a pasar un ratito al lado oscuro. Bueno, pues vaya, pero vaya por la sombra, ¿eh? Venga, adiós, mi arma. Adiós. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Insisto a contaros alguna de las tonterías que se me pasan a mí por la cabeza. Palabras que me gusta inventar y mezclar. Y luego me decís si alguna de estas u otras se os ocurren a vosotras. ¿Vale? ¿Sí? Vale. No. ¿Conocéis un material que es blandito y se pueden hacer figuras y es de colores? ¿Sí? Plastilina, sí. Y... yo he pensado, plastilina es como de plástico, pero no es de plástico, ¿no? No. Y entonces he pensado que podríamos llamarlo blandilina. ¿Blandi qué? Blandilina. Blandilina, de blando. ¿No? ¿No os convence? Hay una cosa, ¿cuántas de vosotras tenéis un dispositivo mayor que un móvil, pero que hace muchas cosas parecidas a lo que hace un móvil? Una tablet. ¿Cuántas lo tenéis? No me levantéis la mano, tenéis que decir yo. Yo. Vale, suenan tres de cinco. ¿Cuatro de cinco? ¿Sí? Pero una tableta que, o sea... ¿De chocolate? Claro, ¿cómo? Eso es. ¿Cómo puede tener el mismo nombre un dispositivo tan fashion, el mismo nombre que una tableta de chocolate? Entonces he pensado que lo podíamos llamar una cosa así como asturiana, la pantallina. Vale, mini móvil. Nah. Mini móvil, la pantallina. ¿Sí? ¿Aceptamos la pantallina? Vale. Sí. Si tenemos una chaqueta, que yo no sé qué manía esta de las chaquetas de ponerle capucha, aunque no sea para protegerse de la lluvia y nada. Una chaqueta con capucha podría ser una chapucha. Uy, qué bostezo, madre mía, qué sueño tienes a estas horas. Una chapucha podría ser una chaqueta con capucha. ¿Y una chaqueta con jersey? Vamos a usar un jersey con chaqueta. ¿Jersey? Una jerseta. Es... Una camisa con capucha. Una campucha. Campucha. Es que es otro género. Para mí es otro género diferente, porque a mí cuando me regalan, por ejemplo, los Reyes Magos o Papá Noel y me regalan una camisa con capucha, digo, esto no es una camisa, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces yo creo que este año ya podría decir, no, no, me han regalado una campucha. Una camisa con capucha. Que es otra. Esta. ¿Y vosotras qué? ¿Cuántas hacéis ballet aquí? ¿En Sonia Blanco? ¿Sí? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres. Tres. ¿Unas zapatillas de ballet? ¿Cómo se llama? ¿Tienen algún otro nombre? ¿Las zapatillas de ballet? Que yo no lo sé. ¿Bailarinas? Creo que se las llaman también. ¿Bailarinas? ¿Las llamas? Bueno, pues podríamos llamarlas zapatillas de ballet. Zabaletinas. ¿Zabaletinas? Zabaletinas. ¿No? Claro, si concretamos, decimos un solo nombre. Los alimentos. Mazapán de chocolate. Mazapate. Mazachoco o chocopan. ¿Turrón de chocolate? Venga. Chocotur. Chocorrón. Ese suena raro. Chocorrón. Bueno, ya. La última tontería. Roscón con fruta escarchada. El roscón de Reyes. Sí, el roscón de Reyes con fruta escarchada, porque es una modalidad también, los hay sin fruta escarchada. ¿Os gusta la fruta escarchada, el roscón? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vaya, qué raritas sois, ¿eh? Anda, que tú. No, es broma, es que como no me gusta, yo siempre digo que los demás son raros. Roscón con fruta escarchada, roscochada. ¿Roscochada? Roscochada. Roscochada, sí, sí. Es una coche. Sí. ¿Tenéis alguna palabra o no se os da tanto la cabeza como a mí? Dime, Tania. Ordenador, buscador. Ordenador, buscador. Uh-huh. No. Y unos cascos pequeños, mini cascos. Mini cascos. O casqueños. O casqueños o casquillos. Bueno, vamos a poner excusas. Vamos a poner excusas porque si no habéis hecho los deberes, cosas de esas, pues hay muchas excusas que se pueden poner cuando te regañan. Y aquí hay todo un tratado de las excusas en este tema de Petit Pop. Todo un tratado de las excusas que tenemos en este tema de Petit Pop. ¿Sois de poner muchas excusas vosotras? No. Sois demasiado formales, ¿no? Sois muy formales, hacéis todo siempre a tiempo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar con Mar. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces tú sí eres de excusas, ¿no? Sí, una detrás de otra. No tengo fin. Mar es una de las componentes, de las artistas Petit Pop, un grupo bueno que suena mucho aquí en la pizarra, porque al fin y al cabo tenemos un poquito que ver por esto de, bueno, de ser ya papás y tener niños y gustarnos cosas, en vuestro caso la música, en mi caso la radio, y entonces un poco que combinamos esto, ¿no? Decimos radio. Exacto. Y niños, pues la pizarra, y música y niños, Petit Pop, ¿no? Pues exactamente eso, esa es la fórmula. Fue por ahí como se os ocurrió esto ya hace como 4 años o por ahí, ¿no? Pues un poquito más, incluso el 2010 fue nuestra primera actuación, o sea que 5 años ya y paséis, vamos, uh-huh. Imagínate. Bueno. Como nuestros niños, que el mío tiene 6 justo ahora. Vale, claro, es lo que pasa, que nos llega la edad y decimos, ¿cómo podemos combinar esto que nos gusta claro. tanto con lo que nos gusta y además tenemos y queremos que son nuestros hijos? ¿Y nuevo disco? Claro, pues sí, vamos a disco por año porque bueno, nos salen las canciones, la verdad que como lo que nos inspira es un poco la vida esta familiar en la que estamos inmersas e inmerso todas, los miembros de Petit Pop, pues todo nos va inspirando, seguimos componiendo y bueno, también nos hace ilusión pues eso, cada año que tenga pues, los fans de Petit Pop que tengan pues unas cuantas canciones nuevas para no que acabar muy muy hartos nosotros en el coche. Bueno, se aguantan, ¿eh? Se pueden poner bastantes veces y sacarle bastante jugo. Además, es que es cierto que bueno, a los niños gusta, sin duda ninguna, y a los adultos también, porque hay cosas... Es un poco la idea, sí. Hay cosas geniales de la vida diaria, de la vida diaria moderna. Sí, solo hace falta eso, pues tomárselo con un poco de humor y hacer de, pues eso, de esas pequeñas cosas, mirarlas un poco desde otro punto de vista. Y yo creo que en el caso de Petit Pop lo que intentamos es generar pues un terreno ahí de complicidad un poco, ¿no? Con los entre los niños y los adultos, ese momento familiar que nos puede desquiciar alguno en algún momento, como que de repente no haya wifi, pues convertirlo en algo simpático y hacer una canción. Por ahí van los tiros. O como las despedidas, pero bueno, ya que dices no hay wifi, vamos a poner un poquito. Fuiste a conocer un recóndito lugar donde tus abuelos pasan el verano. Está muy lejos de aquí y tus padres al llegar te contaron toda la verdad, que os ibais a quedar 15 días por allí. Y sigue la historia. No hay wifi. No desvelamos mucho diciendo, hacemos un spoiler diciendo que se van al pueblo y no hay wifi. Imagínate qué desgracia, las vacaciones. Y hay que buscarse la vida. Hablando de buscarse la vida, ¿cómo es esto de ser artista? Porque habitualmente preguntamos a las personas que tenemos invitadas, pues, ¿cómo es su profesión? ¿Cómo es esto de ser artista, de ser cantante? ¿Lo quisiste ser siempre? Yo creo que, no, bueno, una cosa llevó a la otra. Yo en concreto estudié música, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado, he intentado prepararme lo máximo posible en ese terreno, y entonces la música me gusta pues para tocarla, para componerla, para escucharla, para... Y bueno, una cosa llegó a la otra, te digo, porque allá por los 90 montamos un grupo de chicas, en mi caso, ese grupo llevó a otro, ese otro nos trajo hasta Petit Pop y bueno, y ahora yo, por ejemplo, tengo cierta estabilidad en esa profesión. O sea, todo lo que hago es relacionado con la música. Hubo otros momentos en los que tenía que combinar, pero ahora ya se puede decir que vivo enteramente de la música. Entonces ahora los componentes de Petit Pop queremos dar un saltito, y aunque cada uno tiene también su profesión y tal, Lara y yo en concreto somos profes de música las dos, y querríamos dar un pasito más, te digo, y montar pues una escuela de música, que es ya la siguiente faceta de Petit Pop que vamos a explotar un poco. Ajá, una escuela de música. Entonces, ¿qué tipo de música vamos a...? Bueno, queremos que sea una escuela de pop. Ajá, de pop. Porque hay mucha escuela de clásica, hay mucha escuela de rock, y no hay ninguna escuela de pop. Entonces nos apetece mucho que los críos aprendan a utilizar la música como un lenguaje, ¿no? Que la masuñen un poco, que la compongan, que la escuchen, que sepan un poco la historia del pop rock, de dónde viene, ¿no? Que arranquen en los años 40-50 y vean un poco cómo ha evolucionado hasta ahora, que conozcan cosas, que convertirlos un poco en una gente que cuando tenga 15 años y se haga su lista del Spotify, se la haga con un poco de criterio, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Y a la vez, pues, que toquen un poquito, que toquen, que compongan sus canciones, que aprendan un poco a dar voz musical a las cosas que ellos sienten y piensan, bueno, lo que viene siendo el pop, ¿no? Que uno habla un poco de sus estados de ánimo, de lo que le gusta, de lo que le apetece hacer, de cuando está triste, de cuando está contento. Pues esto, nada, que aprendan un poco las herramientas básicas para llevar eso a cabo. A la larga se verá, pues, qué niños terminan haciendo de esto su profesión, y otros tantos habrá que lo utilizarán como una cosa más de su vida, agradable de hacer, ¿no? Como un hobby, una afición o algo que te acompañe pues para toda la vida. O sea que al final tampoco hace falta ponerse muy estricto ni muy academicista, sino que, bueno, yo creo que las cuestiones así artísticas, si te pueden acompañar siempre como una cosa más de tu vida, pues mejor. Estupendo. Chicas, ¿tenéis alguna pregunta para Mar? ¿No tenéis ninguna pregunta? Pero yo creo no. que están esperando, ya que estamos en Pola del Siero, en la Sala Mágica, están esperando sí. para poder veros esta tarde, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Además, presentando disco estamos. Entonces estamos presentando Vámonos en Bici y tocamos entonces un repertorio que tocamos canciones de todos los discos anteriores, pero tocamos unas poquitas también de Vámonos en Bici, que es el disco que acabamos de sacar. Y vamos, tenemos unas ganas locas de tocar ya. Esta tarde a las 6:30. A las 6:30. En Cero, sí, señor. Donde se suelen hacer los festivales infantiles, en la Rosa Ajá. de Abastos. Y, exactamente. Pero también otros días, ¿no? Mañana o cuándo. Sí, tenemos mañana en Gijón y tenemos pasado mañana en Langreo, bueno, en el bueno. Teatro Nuevo de Langreo. Entonces estamos en giras tour total. No descansáis. Estuvimos en Trubia el otro día, o sea que imagínate. No descansáis en vacaciones, está claro. No. Es que son las zonas así, los puntos calientes así del calendario para nosotras es verano y navidades, está claro. Bueno. Fin de curso un poquito también. O sea, trabajáis que... en los descansos de los demás. Pues muchísimas un poco gracias. Sí. Muchísimas gracias, Mar. Ha sido un gustazo hablar a contigo. Y te voy a despedir con una canción, con vuestra canción de despedida, también fantástica. Muy bien, de acuerdo. Pues un beso para todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Bueno, ya nos vamos, venga, despedíos, ponos los abrigos, id a dar un beso. Bueno, ya nos vamos, venga, despedíos, coge las mochilas, ¿dónde están los libros? Poneos los abrigos, id a dar un beso, pero al baño antes. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad, lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Un par de chistes, rapiditos, sencillos, y enseguida a otra cosa, mariposa. Me llamo Claudia. Un niño ve a otro comiéndose una pizza enorme y le dice, ¿vas a comerte toda esa pizza solo? Y el otro le responde, ¿qué va? Ahora me trae las patatas. Nos oigo reíros. No, es que estamos un poco lejos de los micrófonos. Ah, pero se habéis reído mucho. Sí. Ah, vale. Bueno, vamos con otra vez, si os convence un poquito más. Me llamo Pelayo. En un pueblo muy verde, muy verde, muy verde, había un señor muy verde, muy verde, muy verde. Donde había una carretera muy verde, muy verde, muy verde. Cruzaba un coche muy verde, muy verde, muy verde. El coche muy verde, muy verde, muy verde atropelló al señor muy verde, muy verde, muy verde. Vino a Cruz Roja y lo fastidió todo. Este sí os ha hecho ahora. Sí. Espera, a ver cuánto reís. Bueno, ya, chicas, ya. Es que estáis montando un follón tremendo. Estáis montando un follón tremendo y tenemos otras cosas que hacer. Se había acabado, ¿verdad? Sí. ¿Creíais sí. que ya se acababa? No. Se acababa ya el programa, os dejaba ahí. Pues no, tenemos una sección muy rápida, es la sección más rápida y así tiene que ser rápida de todo el programa y es la última. O sea que, atención, es muy, muy, muy, muy sencilla. Solamente tenéis que decir lo mejor o lo peor de lo que yo os diga. Y en principio que yo señale, pero si lo hacemos bien, luego puede ser un poquito al tuntún. Entonces, Olaya, ¿lo mejor de la fruta? Que tiene muchas vitaminas. ¿Lo peor de un villancico, Sofía? Que si cantas mal te duelen las orejas. ¿Lo mejor de la lluvia, Bombón? Que te puedes quedar en casa viendo la tele, leyendo un libro. Lo peor de los polvorones, Sara. Que te llena la boca y no puedes casi masticarla. No puedes hablar. Tania, lo mejor de tus amigos, amigas. Porque son mis mejores amigas y me ayudan a casi todo. Está muy bien. ¿Lo peor de un roscón, Olaya? Que si te toca la haba, que, pues, que lo tienes que pagar. Está muy evidente, muy evidente. ¿Lo mejor de la Navidad, Sofía? Que te traen regalos y lo pasas bien. O sea que ahí estamos, todavía esperando los próximos regalos de los Reyes. ¿Lo peor de los mayores, Bombón? Que hablan mucho, son un rollo. Hay mayores que no están atentos a los niños. Uy, qué de cosas. Lo mejor de un suspenso, Sara. Pues que. Difícil, ¿eh? Sí. Lo mejor de un suspenso, Tania. En el fin. Lo mejor de un suspenso, Laia. Que a la próxima mejor es fijo. ¡Ah, qué bien, qué bien! Lo peor de una piñata, Sofía. Que si te hacen una broma y tienen piedras, en vez de caramelos, pues te caen en la cabeza. ¿Tú, eso te ha pasado? ¿O lo has pensado alguna vez? Lo he pensado. Uy. Tened cuidado quienes vayáis a las fiestas de cumpleaños de Sofía. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 3 de junio. Ahora hay que tener mucho cuidado. Y, Bombón, lo mejor de la radio. Que puede haber gente que conoces. El programa puede ser muy divertido. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es posible. Es posible que lo sea. O te puedes aburrir. Ah, claro. Vamos a dejarlo ahí, en el aire. No nos queremos quedar en el aire, no queremos dejar ahí las cosas en el aire. Vamos a despedirnos, todos, todas. Vamos a despedirnos como tiene que ser. Hola, ya ha sido un placer, un gustazo. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Sofía, adiós. ¿Vendrás otro día? Adiós. Vale. Y Bombón, hasta otro día. Hasta otro día y buen día. Y buen día a todos. Buen día para ti también, Sara. Vale, hasta luego. Y hasta luego, Tania. Hasta luego, hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Y a vosotras, vosotros, queridos amigos todos, felices días, que todavía nos quedan unos pocos de Navidad, muchas cosas para los Reyes Magos y nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos la próxima semana. en RPA de 9 a 10 de la mañana en La Pizarra. Adiós.